Vamos a empezar con la gente que tenemos aquí e invitados. Este, son un grupo de estudiantes que trabajan para tratar de ayudar a los colegios que quizás no pueden pintar sus paredes o algo. Realizan festivales, tratan de juntar donaciones para ayudar a las escuelas, pero mejor dejémoslos hablar a ellos y que ellos nos cuenten bien qué es lo que están haciendo. Ezequiel y Mariano, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo bien, por suerte. Tranquilos, bien. Tranquilo. Bueno, cuéntenos, primero que nada nos gustaría saber qué es lo que hacen ustedes en general, más allá de este festival, quiénes son y qué es lo que hacen. Sí, nosotros somos un grupo de estudiantes de colegios que por suerte no tienen ninguna necesidad importante de servicios o de infraestructura en nuestros colegios, y encontrando con escuelas en común, compañeros en común de otros colegios que tienen problemas serios, decidimos unirnos y crear el Frente Estudiantil Sur para empezar a solucionar este tipo de problemas, ya sea pintando, como hablando con el Consejo Escolar para conseguir unas cosas, y más que nada promover el centro de estudiantes y la organización dentro de los colegios para que los chicos vayan teniendo la experiencia y conozcan sus derechos, más que nada. Perfecto. ¿Y estuvieron haciendo algo ya o tienen en vista de hacer algo? Nosotros ya venimos haciendo charlas por los colegios, más que nada sobre cerca centro de estudiantes, sobre los derechos de las chicas embarazadas, todo tipo de cosas que no abunda esa información en los colegios de parte de los docentes y los directivos. Y más que nada comentarles leyes como la 4900/05 que cuenta que es una obligación que impone el Estado que la fomentación y creación de centros estudiantes de parte de los directivos. Entonces, con esa ley a los colegios, informar a los chicos, explicarles más o menos la función de centro de estudiantes, qué cosas pueden hacer, ya sean torneos de truco, torneos de fútbol en distintos lugares, para juntar fondos mismos para que ellos arreglen entre ellos lo que es la cosa del colegio. Exactamente. Y más que nada, nosotros pensamos que si no nos unimos, solo no podemos nada. Unidos vamos a poder llegar a algo. Y eso es verdad. Es lo que hacemos. Es verdad. Mientras más sean, más pueden tirar de la soga para mejorar esto. Y tienen en vista ya, hay organizado un festival en un colegio ya. Sí, ¿cómo va, Sapia? ¿Todo ¿Cómo bien? Le va, señor? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, vamos a hacer un festival el 15 de agosto en la SB5 de Villa Diamante, que queda a Molinedo al 3200. Que bueno, conseguimos una donación de pintura y vamos a estar pintando ese colegio y las vamos a presentar ahí. Las pinturas, va a haber obra de teatro, bandas, todo del barrio, todos los chicos para que participen ellos. Y bueno, vamos a estar ahí desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos 6, si la gente se copa, que esperamos eso. Y bueno, nada, después tenemos en vista también otro festival que estamos organizando con la Media 2 de Wilde, que va a ser el 19 de septiembre en Belgrano y Arenales, ellos de esa Avellaneda. Sí, sí, sí. Y vamos a estar con un par de centros culturales y todo eso organizando ese festival. Perfecto, tengo entendido que están, bueno, ustedes son el Centro Estudiantes del Sur, ¿era así? Frente Estudiantil Sur, y bueno, están en Lanús, Avellaneda, tienen mucha gente en Wilde también trabajando. Sí, estamos trabajando por Wilde, Avellaneda, Lanús, lo que es Lomas también, y bueno, nos estamos moviendo de a poco, es algo que cuesta, somos todos chicos, pero va avanzando, y nada, más que nada ahora tenemos gente de Avellaneda, Lanús, y ahora estamos sumando Wilde con estos colegios que estamos organizando. Entonces, el 15 de agosto hacen el primer festival, ¿en dónde era? En Molinedo al 3200, en la SB5. Perfecto. Y el 19 de septiembre en Belgrano y Arenales, el primer Avellaneda. El primer festival, que es el 15, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La gente se engancha hasta las 5 de la tarde, sí. Y es en el lugar donde van a hacer el primer trabajo social, que van a pintar ese colegio. Claro, es la primera actividad. Si querés decir quién les consiguió las donaciones... La donación la consiguió la agrupación 10 de octubre, el Chino Gómez, que bueno, le vamos a agradecer ahí, le vamos a estar agradeciendo y nada. Somos un grupo de agradecidos al Chino Gómez, sí. Acá, así que le mandamos un saludo grande también a Santos Horacio, el Chino Gómez. Cuando yo le digo así no le gusta, me dice, no, así me Chino Gómez nada más, pero bueno, le decimos el nombre completo. Así que bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí y bueno... decimos que la gente que quiera unirse a los chicos, participar en lo que sea, también se pueden comunicar con nosotros o ustedes, sí. ¿A dónde? Tenemos un mail que es frente-estudiantil-sur@hotmail, que bueno, ahí nos estamos comunicando con toda la gente que quiere saber qué estamos haciendo, que se quiere copar con la organización de las actividades y todo eso. Bueno, estamos abiertos a todos los que quieran sumarse. Perfecto, ahí lo pueden hacer para engancharse a la movida muy buena que están tratando de hacer los chicos, que bueno, como dicen ellos...